Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Y en Empresas de éxito, déjenme decirles, amigos, que no se queda atrás la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿eh? El día de hoy nos acompaña el ingeniero Ángel Tejeda. Él es ingeniero industrial. Bienvenido, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Eduardo, el gusto es mío. Vamos a presentar con Ángel Tejeda a la empresa Hidrocel. Esta empresa es una empresa formada inicialmente por un proyecto de jóvenes universitarios que, analizando lo que es el mercado del consumo, ¿de qué cree? De energía. Para automóviles, en el caso del consumo de la gasolina y del diésel, se han topado con que cada día crece el costo de las gasolinas en México, pero aparte de eso no hay otras alternativas de buscar o de lograr ahorros en el consumo, y a ellos se les han ocurrido cosas novedosas. Ángel, ¿qué es Hidrocel? Hidrocel es una empresa mexicana. Como tú lo dijiste, fue fundada hace 5 años, tras un desarrollo de 7 años en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Nacimos con el objetivo de ayudar al consumidor a disminuir los gastos de combustible, ya sea gasolina, gas o diésel, mediante el uso de energías limpias, como es el hidrógeno. De esta forma podemos aprovechar el agua y ocupar una energía limpia, además de brindar un ahorro en el consumo de combustible, en reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y así ayudando al medio ambiente. A ver, aquí me dices que logran mediante el hidrógeno hacer que los vehículos puedan circular, caminar. Vamos a poner, yo tengo un coche de estos de motor a gasolina, ¿cómo es que puedo hacerlo para convertirlo al consumo de hidrógeno? ¿Cómo funciona esto? ¿Tengo que cambiar el motor? No. ¿Me cambian no. el motor? ¿Me cambian las partes? ¿Qué es lo que hacen? No es necesario. Hidrocel es un sistema, es un generador de hidrógeno, el cual a base de agua y un proceso que se llama electrólisis produce este hidrógeno, y este hidrógeno se manda dentro de la cámara de combustión por medio de la toma de aire. Es un sistema externo, no afecta ningún funcionamiento eléctrico ni mecánico en el vehículo. Lo que hace es eficiente la quema del combustible dentro del motor, logrando así el ahorro de combustible, la disminución de emisiones, el aumento de potencia entre un 10 y un 20%, y alarga y protege la vida del motor. A ver, si yo tengo un motor de consumo de gasolina o de diésel, ¿le puedo poner ese aditamento y seguir consumiendo gasolina o diésel o el combustible que utilice y disminuyo el consumo de estos combustibles a través del hidrógeno? Exacto. La ventaja de este sistema es que funciona para cualquier vehículo, ya sea gasolina, gas o diésel, sea inyección o carburador, no importa si son nuevos o antiguos los coches. ¿No se presenta problema en cuanto a mezclar el hidrógeno con la gasolina, por ejemplo? No. Al contrario, la gasolina dentro de la cámara de combustión no logra llenar completamente el cilindro al ser el proceso de combustión. Lo que hace el hidrógeno es eficiente y abarca más volumen, por lo tanto se obtiene un mayor incremento en la potencia. Produce una explosión de mayor fuerza pero menor temperatura, entonces no daña ningún componente del motor. Normalmente los motores de los vehículos que utilizamos en la República Mexicana y prácticamente todo el mundo están basados en esto que es el ciclo Otto de 4 tiempos, que es inyección del combustible, uh-huh, la compresión del combustible, la ignición y la explosión, ¿no? Exacto. Así es como funcionan nuestros motores actualmente. Cuando tú aplicas el sistema de Hidrocel, ¿cómo inyectan el hidrógeno a las cámaras de combustión? El hidrógeno entra justo por la toma de aire, entra mezclado con el aire. De esta manera se respeta la relación aire-combustible de cada vehículo. es ahí donde entra el hidrógeno en combinación con el aire. Esto entonces no afecta la garantía del motor, porque estás combinando, en vez de oxígeno que necesita la mezcla para realizar la explosión, uh-huh, le estás dotando de hidrógeno. Sí, se está eficientando. ¿Esto no hace más violenta la explosión? Sí, como te digo, lo hacen de mayor potencia, pero la temperatura es menor. Uh-huh. Entonces no tienes ningún efecto directo en los metales del coche. Ahora, al realizarse esta mezcla así como nos lo estás exponiendo, se mezcla el hidrógeno con el combustible. Ajá. ¿En qué relación nos disminuye el consumo de combustible? Vamos a poner de gasolina. Por muy bajo, tenemos registrados casos donde son 30% y casos altos son entre un 40 y 45% de ahorro. O sea que si yo normalmente lleno mi tanque con 600 pesos, le estaría bajando mínimo unos 300 pesitos de... A 400, en vez de 600 gastaría 400, bueno, suponiendo que sea el ahorro más bajo. Si fuera el más alto, le anda pegando por ahí de los 330, 340. Pues imagínate eso por semana, súmale, pues ya vienen siendo, ¿qué? Como 1,500 pesos al mes, ¿no? Fíjese que a un tanque por semana, los cálculos te arrojan que mensualmente estás ahorrando como 1,200 pesos, lo que es al año viene siendo unos 15,000 pesos, y a lo largo del tiempo de vida del sistema, que es de 8 años, pues ya son más de 100,000 pesos que un ahorro en combustible. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo fue que se les ocurrió la idea? La idea sale de la problemática tal cual de los incrementos en la gasolina, en el diésel y en el gas, que últimamente se han dado por parte de Pemex. El alto incremento hace que las personas tengan que estar buscando alternativas, ya sea utilizar bici, utilizar menos el coche, comprar coches más pequeños, pero al final el problema de la contaminación tampoco se ha tomado en cuenta. Nosotros tratamos de enfocar esos dos puntos, que es ayuda al medio ambiente y ayuda a la economía del cliente, uh-huh, de la persona. De ahí sale la idea de aprovechar esta energía limpia. Muchas veces a las personas no les interesa tanto el medio ambiente, sino el problema y el impacto que tienen en el bolsillo. El equipo que ustedes están presentando como solución, ¿de qué consta? ¿Cómo se instala? ¿Es muy difícil de poner, muy fácil, lo puede hacer una sola persona o tiene que ir a un taller especializado? La ventaja de este sistema es este es el tercer la tercera generación de este sistema, por lo cual ya la instalación es muy sencilla, puede realizarla cualquier persona. Tarda de entre 1 y 2 horas y se conecta, lleva un relevador, algo muy sencillo en la parte eléctrica, junto con su admisión a la toma de aire del coche. Entonces, el sistema cuenta con su manual y su guía de usuario. Cualquier persona lo puede hacer o cualquier eléctrico. No es complicado, es muy sencillo. Ahora bien, me explicabas fuera del aire que esto consta realmente de un recipiente con agua. Ajá, sí, este recipiente lo que hace es uno lo rellena con agua y esa agua se va a la celda de hidrógeno. Esa celda de hidrógeno, por el proceso de electrólisis, ahí separa las moléculas del agua, ocupando el resultante, el hidrógeno, para poderlo enviar al motor por medio de la toma de aire. Uh-huh. Y ahí se mezcla el combustible y optimiza la combustión. Sí. Además de optimizar la combustión, también va reduciendo el hollín que se queda por la mala combustión dentro de la cámara del motor. Ángel, esto ya lo tienen ustedes patentado. Sí, ya está patentado. ¿Quiénes conforman el staff, el equipo de personas que lograron que la tecnología mexicana pudiera llevar a una solución de este tipo? Bueno, mira, actualmente somos 4 socios. Cada uno tiene su parte. Uno está en producción, otro está en ventas y así. Y el personal que tenemos como staff son 12 personas, de los cuales son 3 asistentes. Son 4 vendedores, uh-huh, y 4 instaladores y un monitor. ¿Cuánto tiempo tiene que crearon esta empresa? La empresa como tal tiene ya 5 años, en el 2012. ¿5 años? ¿2012? Sí. ¿Y por qué es que los mexicanos y el mundo no sabe de lo que están haciendo? Ahí van poco a poco. Hemos estado en varias exposiciones, en otros programas de radio, y vamos poco a poco promoviendo esta iniciativa. Lo que hemos visto es que los que están más interesados son las empresas que tienen flotillas, que están dedicadas a, bueno, que ocupan transporte todo uh-huh. el día. Ellos están muy interesados en la propuesta, y también está la parte socialmente responsable hacia el medio ambiente. También les empieza a mover un poco por ahí. Al cliente estamos tratando de llegar por otro tipo de medios, a las redes sociales y todo lo que se ocupa actualmente. Esperamos este año ya captar más clientes particulares que empresas. Que empresas, que a final de cuentas es el 80% del mercado de automóviles en toda la República Mexicana, los que son usuarios finales, ¿no? Más que empresas. Ustedes poco a poco han ido de boca en boca dándose a conocer. A través de estos medios, ¿cómo podrías invitar a quienes nos están haciendo el favor de escuchar y que tengan necesidad de ahorrarse unos pesitos? ¿Cómo los podrías invitar para que fueran a dónde? ¿Dónde están tus instalaciones? ¿Cómo pueden conocer el producto, ver videos, tener testimoniales? Ok, lo más accesible para todos es por Facebook. Tenemos la página de en Facebook, que es Hidrocel, ahorradores de combustible. Así como suena, ¿no? Con H y con doble L. Exacto, con H y normal, C de casa y doble L, Hidrocel. Al final, Hidrocel, en vez de una L, dos L. Doble L, exacto, ahorradores de combustible. Ahí pueden encontrar lo que son videos testimoniales, fotos de instalaciones, recomendaciones de los clientes, los diferentes distribuidores que tenemos. Uh-huh. También tenemos la página web, que es www.hidrocel.net, y correos donde pueden pedir su cotización o informes, es el de lucrecianoemi@hidrocel.net o contacto@hidrocel.net. Aquellas personas que nos están escuchando y que lleguen y que te digan que te escucharon en el punto crítico, ¿qué les vas a dar? Les vamos a dar las gracias, ¿no? Aparte de un regalo sorpresa y la instalación gratis, les damos un 15% de descuento en cualquier entonces, producto. Entonces que lleguen y que digan: lo escuché en el punto crítico. Lo escuché en el punto crítico en radio y vengo por mi promoción con Lucrecia. Con Lucrecia. Exacto. Bien. ¿Tienes algún teléfono? Sí, es 6597-9959, uh-huh. 6794-3297, 5535-11-4443. A esos teléfonos se puede llamar para que tengan ustedes información y obviamente adquirir. Ese producto es novedoso. A mí me van a hacer el favor de prestar uno de estos aparatejos para instalarlo en mi automóvil. Y yo creo que en un mes más nos volvemos a juntar. Sí, claro que sí. Y vamos viendo resultados, testimonios. Vamos a tener testimoniales de aquellas personas que nos hagan el favor de ir, que les instalen el producto, que les den su 15% de descuento, y vamos a tomar la testimonial para que nos digan qué tal les funciona, bien o mal. Ustedes ya nos dirán. Ingeniero Ángel Tejeda, te agradezco muchísimo el que nos hayas venido a presentar esos nuevos conceptos de empresas de éxito. Muchas gracias a ustedes, les agradece más. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.